Hola, muy buenas tardes, amigos. Ya estamos aquí en su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todas las tardes, le doy la bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola, muy buenas tardes, amigos. Hola, Anita Moreno, ¿cómo estás? Bien. Y le damos la más cordial bienvenida a una gran amiguita que está con nosotros de visita. Así es. Esta tarde. Ella es... Liz. Bienvenida y nos da mucho gusto que estés aquí acompañándonos. Y allá en cabina, como siempre, Doña Lorna, con todo su amor y su buena disposición. Gracias. Gracias, ¿cómo están? Y bueno, vamos a empezar a entrar en materia. Uh-huh. El tema de hoy es... Bueno, el tema de hoy lo hemos denominado la preeminencia del amor. Pero primero vamos a recordar cómo es el amor. Y bueno, con esto les vamos a compartir que los seres humanos podemos desarrollar en esencia dos tipos de actitudes, la altruista y la egoísta. La altruista, pues, es aquella actitud bajo la cual somos colaboradores, empáticos, entregados y compartidos con los demás. Y en la actitud egoísta, pues es donde somos competidores, manipuladores y controladores. ¿Cómo ves, Jorge? Sí, así es, amigos. Pero precisamente la preeminencia del amor nos lleva a tomar conciencia de quiénes somos. Así es. ¿Qué estamos haciendo? Porque en algún momento de nuestra vida hemos estado dentro de las dos actitudes. Pero a partir de este momento, a partir de este año, tenemos que empezar a definir quiénes somos. ¿Por qué? ¿Y cuál es el punto importante detrás de todo esto? Que precisamente hablar del despertar espiritual, hablar de una mejora general en la humanidad, en el mundo, en la familia, en quien nos rodea, eso se debe gracias a la actitud que debe de estar predominante en cada una de nuestras vidas, en cada una de las personas que nos rodean. Anita. Así es. Precisamente, amigos, esta es el fundamento que debe de regir nuestra vida, el amor. Y siempre el autoanálisis y la autovaloración de nuestras actitudes hacia los demás. Pues fíjense, para entrar en materia, como se los comentaba yo desde el primer programa, más bien se los comentábamos, nosotros somos fieles seguidores de un gran personaje que tiene una imagen prácticamente intachable. Estoy hablando de un personaje del Nuevo Testamento, estoy hablando de precisamente San Pablo y de su actitud y de su conveniencia hacia toda la iglesia, hacia todo el mundo y hacia todo lo que le rodeaba en ese momento. Él precisamente cuando le escribe a los corintios les dice y les define cómo es el amor. Uh-huh. Y dentro de esa definición del amor, él habla de las características de tal para poder entender y para poder ver ese amor en los que estaban a su alrededor. ¿Esto cuál es la idea, mis distinguidos amigos? Pues una muy simple, que nosotros aprendamos a ver esas características del amor en cada uno de los que están a nuestro alrededor. Ahora bien, les voy a enumerar cada uno de ellos y poco a poco a través de este programa vamos a ir platicando sobre este tema en especial. Y ampliando un poquito la información sobre cada uno de ellos y sobre todo dándoles a ustedes la oportunidad o estando en comunicación con ustedes para que puedan expresarnos sus dudas, sus comentarios o si tienen alguna pregunta en específico, con todo gusto se las vamos a responder. Y bien, para comenzar, vamos a ver que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y algo en especial es que el amor nunca deja de ser. Así es. Precisamente nosotros somos seres de amor, seres creados en el amor y con esencia de amor en nuestro ser. El problema es que a veces el egoísmo, la soberbia, son los que van ocultando esta cualidad tan hermosa en nosotros y esta esencia de amor que somos todos. Recordemos que somos seres integrales y que somos seres de luz. Precisamente por ser seres de luz y ser seres integrales, estamos formados también de amor. Y de ese mismo amor están formados todos los seres que nos rodean. Precisamente, Pablo define al amor como el mayor don y fruto del Espíritu Santo. Ahora, si dejamos de lado lo filosófico, lo religioso, vamos a encontrar que el fruto de nuestro espíritu, el fruto de nosotros, es simple y llanamente nuestra conexión permanente con el gran Hacedor del universo. Aquí viene un verdadero reto para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a través de mostrar un verdadero amor? ¿Por qué? Porque todos allá afuera decimos que conocemos, decimos que tenemos, decimos que el amor, que es lo que nos mueve, y resulta que con nuestras actitudes estamos más bien del lado de el egoísmo. Así y es. Aquí viene el punto donde tenemos que entrar en esa transformación. Ahora, ¿ustedes sabían que el amor quita el miedo? ¿Saben ustedes por qué hay tanto temor allá afuera? ¿Por qué hay tanto miedo y por qué hay tanta ira y tanto coraje? Es precisamente porque no sabemos amar. Claro, esa ausencia de amor es la que nos lleva a sentir miedos, a sentir inseguridades, a sentir ausencias. El que ama realmente va a ver lo bueno en los demás y va a aprender a trabajar consigo mismo eso. ¿Y qué crees? Algo más interesante. Va a ayudar a los demás a generar y a sacar lo mejor de sí mismos. Esa es una de las características que tenemos que encontrar en los que nos rodean. Verdaderamente el amor como manifestación. Así es, le mandamos un saludo a nuestros amigos que están ya en Facebook escuchándonos. A Claudia Vázquez Guzmán, le está gustando el programa. Y a Evolución Espiritual, agradece la información. Y también está Ivonne Contreras, Laura Alfaro, María Elena Montes, Marta Gaxiola, Sandra González, Susana Bender, Silvia Saucedo, Tamara Trujillo y Videncia Esperanza, Videncia o Videncia Esperanza, como está su face. Y los Mivos, que ya están aquí con nosotros, 82-92-62 y 87-57-69. Bienvenidos y ya saben que esperamos sus comentarios para dar atención a todas sus dudas. Y un saludo muy especial y una mención muy especial a todos nuestros grandes amigos Arrebatum que se encuentran ahorita en la red. Así es, ahí están también escuchándonos y pues ellos ya saben que están en nuestro corazón y siempre van con nosotros a todos lados. Y bueno, continuando con el tema de hoy, ajá, encontramos con que el amor es sufrido, pero bueno, ¿a qué se refiere esto del sufrimiento? A sufrir y cortarte las venas con el pan bimbo, o a deschongarte cuando el novio te deja, o a permitirle que te maltrate, porque esa es su manera de demostrarte el amor. Pues miren, para comenzar, y desde el punto de vista etimológico, ajá, vamos a encontrar con que la traducción lo define como paciente. O sea, uh-huh, el amor paciente. ¿Y qué crees? Creo que somos los más impacientes de todos. Porque siempre queremos que las cosas se den como nosotros queremos. Pero no somos capaces de ver que el otro tiene su tiempo, que el otro tiene sus necesidades, que el otro tiene su pensamiento y tiene su forma de ser. Y parte de ese amor es respetar al otro y tener esa paciencia como característica predominante en nosotros si es que verdaderamente amamos. También sufrido se refiere a la tolerancia y la comprensión que debemos de tener sobre las faltas y las debilidades de los otros. Lo que nosotros llamamos estados evolutivos. Debemos de aprender a entender que esas personas no han sido capaces de encontrar el amor en sí mismas y por eso actúan a veces de maneras tan agresivas o tan inconscientes y a veces tan incomprensibles para nosotros mismos. Sí. Aquí, por ejemplo, lo que les pediríamos es que tengan mucho cuidado en manejarse rudamente, en manejarse suciamente, en manejarse agresivamente hacia la otra persona, porque lo único que van a desencadenar es un amor enfermizo. Uh-huh. Es un amor en donde no sea la base precisamente de la importancia del otro para contigo, sino tu propia importancia sobre la del otro. ¿Esto qué quiere decir? Que nos pondríamos otra vez, como al principio del programa, en esa actitud egoísta. Y aquí ya no estamos para ser egoístas, estamos para ser altruistas. En el sentido no obligado, sino en el sentido práctico. Uh-huh. Al final del día nos conviene, desde el punto de vista práctico, ser más altruistas que egoístas, porque el egoísta termina estando solo, aunque tenga todas las posesiones y la riqueza del mundo. En cambio, el altruista siempre va a estar rodeado de amor. De amor, de personas amorosas, de personas que realmente necesitan y quieren estar con él. ¿Y qué es lo que pasa en este momento en la sociedad? Que la sociedad cada vez se está volviendo más sola, más única. Uh-huh. Y es más el tiempo, individualista. Así es. Y es el momento de dejar de ser únicos, volvernos otra vez como grupos y estrechar los lazos de unos para con los otros, en la familia, en la sociedad, en las amistades, en todos nuestros roles de vida y en todos nuestros momentos de existencia. Así es. Bueno, estamos viendo aquí en el chat que ya empiezan a entrar nuestros amigos. Los recibimos con mucho cariño. Y bueno, ahí hay un nombre, Poncho, y Mivo 87 57 69. Bienvenidos. Y bueno, aquí llegamos al primer punto, que por favor, Anita, ¿cómo podemos decir ese no? Fíjate que esto viene muy ligado con lo que hablábamos de que el amor es sufrido. A veces cuando entendemos eso de que el amor es sufrido, pensamos que es tolerar todo del otro sin decir nada y sin poner límites. Y a veces también eso está mal, porque sí podemos decir no desde el respeto, desde el amor, sin dejar de apreciar o amar a la otra persona. A veces pensamos que por decir no ya le estamos dejando de querer, y al contrario, yo siempre pienso que entre más corrijamos los errores del que está a nuestro lado, más amor le estamos demostrando, porque nos importa su crecimiento. Claro que esto tiene que ver pues con la manera como nos dirigimos y cómo lo decimos. El no también debemos de estar nosotros conscientes de que ese no es recibido de una manera clara por el otro y que le quedan claros nuestros motivos de por qué no coincidimos con sus acciones, con sus actitudes o con sus expresiones, y que el amor nuestro no cambia hacia esa persona solamente por decir no. Y bien, amigos, fíjese, desde el punto de vista experiencia. Nosotros acabamos de pasar por un punto en donde alguien externo se creía con la autoridad de decir: renuncien a sus programas de radio, renuncien a sus programas de televisión. ¿Y saben qué, mis estimados amigos? Uno tiene que aprender A discriminar qué es realmente lo que se requiere, lo que se necesita para sí mismo y para con los demás. En ese momento es muy difícil decir no, pero es parte del respeto, mis estimados amigos. Si nosotros les enseñamos a los que están fuera de nuestra vida, de nuestra existencia, en ese momento, a que deben de respetar nuestras decisiones, de alguna manera, con amor o con dolor, van a tener que aprender a respetar eso. Y precisamente aquí viene esta parte donde tú, desde el amor, vas a tener que ponerle un límite a esa persona y exigirle que respete las partes de tu vida que a lo mejor no conoce y por eso no le interesa conocer, ¿no? Pero Ese es problema, es ahí donde nosotros tenemos que entender el estado evolutivo de esa persona, respetarlo y seguir cada quien en su camino de acuerdo a su evolución. Para las chicas y los chicos que nos están escuchando en este momento, es muy importante decirle a nuestras parejas, sea que las tengamos o sea que estén cercanas o vayan a ser en ese momento, que nosotros somos seres individuales, que tenemos una esencia, tenemos una profesión, tenemos un por qué estamos viviendo, por qué existimos, y por lo tanto, es, si vamos a iniciar una pareja, es la unión de dos existencias, la unión de dos seres individuales. Y eso nos lleva a algo muy hermoso, a que aprendamos a exponer nuestras razones, exponer nuestro propio respeto hacia los demás para poderlo recibir. Nadie da lo que no tiene. Y desde ahí yo los invito a que seamos más amorosos. Así es, pero el amor tiene que partir de nosotros mismos. Porque precisamente si no sabemos amarnos, no sabremos dar amor, no sabemos compartirlo y tampoco lo proyectamos. Porque yo creo que aquí hay algo también muy importante que ver. A veces queremos que los chicos nos miren, a veces queremos que las muchachas nos sigan, pero nosotros nos vemos al espejo o nos autocriticamos constantemente. Entonces, ¿qué estamos proyectando? Una personalidad que no nos gusta, un ser con el que no estamos conformes. Entonces, ¿cómo queremos que los otros nos miren de una manera con admiración o con respeto si nosotros no lo tenemos hacia nosotros mismos? A ti, joven, o a ti, señorita, ¿te gusta amar? ¿Te gusta que te respeten a través del amor? Bueno, hay una fórmula. Mira, el amor es benigno. Es ser amable y dulce, actuando de manera comprensiva y con sensibilidad, anhelando hacer el bien, siendo suave en la conversación y el buen trato. A ver, Anita, ¿tú qué piensas? ¿Crees que a nuestros amigos les interese, les quieran ser benignos en el amor? Yo creo que sí. El problema es que a veces no se nos dice cómo serlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Y yo creo que todos tenemos esa capacidad de ser amorosos. Sí. Sí. Bueno, aquí vendría la pregunta. Entonces, ¿no hay amor entre nosotros los seres humanos? Sí lo hay. Lo que pasa es que lo ocultamos. ¿Y cómo es ese amor? Porque a mí todavía no me queda muy claro si nuestro comportamiento está diametralmente opuesto a lo que hacemos. Entonces, ¿realmente sabemos amar? ¿Realmente somos capaces de transmitir ese amor? Pues es lo que yo les estaba diciendo. No podemos transmitir amor si no lo tenemos primero hacia nosotros mismos. No podemos proyectar algo agradable si nosotros no nos vemos a nosotros mismos con misericordia y con benignidad. Bien, mira, Pablo decía que una de las características del amor es que no tiene envidia. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo entendemos eso de que no tiene envidia? Pues la envidia en realidad es ese sentimiento que va a causar las luchas y las divisiones, que es completamente contrario a lo que debemos de vivir permanentemente, que es el amor y la unidad. Aquí volvemos a lo que ya hemos mencionado en programas anteriores. En la medida que nosotros entendamos que somos parte de un todo, de una misma luz y de una misma esencia de amor, vamos a dejar de dañar o de lastimar a quien está a nuestro alrededor, porque ese daño es como si no lo hiciéramos a nosotros mismos. Sí, tienes razón. Alguna vez alguien me preguntaba, que cuál sería la forma de poder tener una relación con otra persona. Y yo le decía que para darse esa oportunidad primero se tenía que pedir que fuera la relación perfecta. Uh-huh. Lo segundo es que si ya no iba a ser la relación perfecta, que se despidiera en amor, no en separación, no en resentimiento, no en odio, no en ira, no en venganza. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a ir allanando tu camino, vas a ir perfeccionando tu andar y te vas a sentir en paz contigo mismo. Y recordemos que la paz en uno mismo no tiene verdaderamente precio. Y es una forma de saber y de sentir que hacia donde nos dirigimos estamos en lo correcto. O sea que cuando yo encuentre una situación que me genere angustia, que me genere incertidumbre, que me genere desestabilidad emocional, quiere decir que eso no viene de la luz ni me va a llevar a un buen fin. Mira, ¿tú te has percatado que cada vez más en el presente la gente se separa, la gente se mete en conflictos interminables, tiene problemas legales por la misma actitud, en fin, una serie de circunstancias alrededor? Pero es precisamente por eso, porque no saben amar. En el momento en que nosotros entremos en la dinámica de saber amar, pues ya no vamos a estar en ese tipo de conflictos y en ese tipo de luchas inútiles, como precisamente lo dice la envidia. Al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros vamos a estar construyendo el mundo que queremos en un futuro. Escuchamos recientemente a las generaciones que dicen, a las generaciones 50, 60, 70 años, que dicen, el mundo es de ustedes los jóvenes y ustedes tienen... Y yo en lo particular me he hecho una pregunta. Bueno, ¿y cuál es la educación que nos dejaron? Número uno. Yo les respondería como respondió atinadamente Mafalda alguna vez. Cuando dijo, estaba un señor anciano de las edades que tú mencionas o una generación grande y ve a un chavo hippie, recordemos que Mafalda es de esas generaciones, y entonces el señor espantado dice, esto es el acabose. Y Mafalda, con la serenidad que la caracteriza y con su prudencia al contestarle, dice, no señor, no es el acabose, es el continuose del empezose de ustedes. Y es verdad, sí. Nosotros venimos arrastrando las enseñanzas de esas generaciones anteriores. Lo que pasa es que para ahora ellos es más cómodo decir, el mundo es de los jóvenes y yo ya no me preocupo. Pero esos jóvenes los malformamos nosotros, las generaciones grandes. Sí, vienen muchas preguntas alrededor de todo esto. Pero en fin, continuando con el tema del día de hoy, encontramos una parte donde dice que el amor no es jactancioso. ¿Qué quiere decir con esto? No es altivo, no se siente lo máximo. Ajá, sí. Sí, pero precisamente dentro de esto es que la vanagloria es el alto concepto que cada uno cree tener de sí mismo. A veces se tiene una confianza excesiva, no se es humilde y no se reconoce lo que los demás hacen para contigo y para con ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente con ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a seguir platicando a través de la emisión del día de hoy, pero ¿qué continúa, Anita? Bueno, yo creo que ya es tiempo de que nuestros amigos escuchen música para que descansen de nuestras voces. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí. Y en un segundo regresando vamos a platicar de un genio musical en esta tarde. Ok, los vamos a dejar con esta composición magistral que se llama La Misión y la cual corresponde a la película del mismo nombre. Gracias, aquí los esperamos. Tu radio online. Ok, amigos, ya estamos aquí de regreso. Ojalá les haya gustado esta pausa musical. Y bueno, Jorge, ¿qué nos puedes contar precisamente de este genio que es Ennio Morricone? Pues bueno, él vivió en Arpino, en la provincia italiana de Frosinone, pero en realidad nace él en Roma. Él ingresa al Colegio Santa Cecilia, que es realmente el conservatorio de música. Wow. Estudia trompeta y composición musical con un gran genio llamado Petrassi. Bueno, dentro de lo que él hace también en ese momento es que estudia música coral y algo verdaderamente interesante, dirección de coros. Por eso es que escuchamos unas composiciones verdaderamente majestuosas. Corales preciosas, ¿sí? En cada una de sus... De sus interpretaciones. Pues fíjate que no son interpretaciones, resulta que como compositor... ¡Claro! Se vuelve todavía más un reto porque él ingresa a condiciones verdaderamente increíbles en su momento. Recordemos que ya tuvimos a dos grandes también platicando de ellos, como fue Vangelis y como fue Jarre. Uh-huh. Y él, aunque es un aunque es contemporáneo, ¿sí?, de uh-huh. ellos, en realidad a todos les toca ser parte de esa generación que transforma al mundo a través de la música. Me atrevo a decirles que es una época de oro musical. Uh-huh. Es decir, así como hubo una época de la música clásica, ¿sí? ¿Sí? Después hubo una época de la música contemporánea. Bueno, él en especial, junto con Vangelis, Jarre y otros más de los que vamos a hablar posteriormente, generan también una corriente musical verdaderamente hermosa, que es precisamente a través de varios instrumentos y de varios sonidos que no son instrumentos en sí, como los sintetizadores y todo eso, llegan a generar cosas verdaderamente impresionantes. Y lo más importante, lo llevan a trascender a través de la pantalla grande. Todos ellos han sido compositores de temas musicales para películas y así también de temas para los Juegos Olímpicos, para los Juegos de Mundiales de Fútbol, en fin, hasta para las misiones espaciales. En el caso de él, se utiliza su melodía precisamente de el tiempo del western, del oeste o del viejo oeste, como introducción a la segunda etapa de El Retorno de Marte. Recordemos que también Vangelis y Jarre tienen que ver con la NASA en algunos de los proyectos. Así es, sí. Pues tiene un desempeño impresionante dentro de la música. Y tú hablabas precisamente de este tipo de música que es capaz también de cambiar frecuencias y vibraciones internas. De hecho, él tiene una participación muy importante en 2010, que fue el primer italiano en recibir el premio de música polar de la Real Academia Sueca de Música. Y es su contribución al New Age, pero relacionado con cuestiones espirituales. Aquí vemos que este hombre, al igual que todos, han tenido una influencia en el despertar espiritual a través de la música de esa manera. Y eso es algo que también debemos nosotros de tratar de trabajar, de buscar qué tipo de música vamos a escuchar, qué tipo de música vamos a manejar, qué sonidos son los que nos van a acompañar en nuestras distintas actividades. Porque muchas veces, y eso es muy común, vemos gente que le gusta la música estridente, que le gusta a veces la música cualquiera que pongan, pero la ponen en volúmenes exorbitantes y lo único que hacen es generarse más ansiedad y angustia. Y por lo tanto, pues los crecimientos espirituales se frenan. ¿Quieres tener paz en tu corazón, paz en tu alma? Pues es muy fácil. Es a través de la tranquilidad, de lo que escuchas y de lo que siente tu espíritu. ¿Y eso cómo es? Bueno, el estar con la persona correcta en el momento correcto, el escuchar una música que te transporte, que te eleve el espíritu, no que te despierte las más bajas pasiones ni las más bajas intranquilidades en tu ser, que al final siempre te va a mantener en ese estatus. Uh-huh. ¿Y qué es lo que no te sirve, no te ayuda? Sino por el contrario, volver al camino de la tranquilidad y de la paz. Entre más busquemos ese camino, más vamos a entrar en esa dinámica mundial de estar en paz y tranquilidad los unos para con los otros. Sí, es muy cierta esta parte que tú comentas, porque precisamente a más paz y a más tranquilidad que tenga nuestro ser y más amor, pues más estabilidad y paz vamos a proyectar y es lo que vamos a traer a nuestra vida. De hecho, continuando con nuestro tema del día de hoy, el amor tampoco se envanece. Quien de verdad siente amor no es vanidoso, ni soberbio, ni arrogante, ni presumido, no se da importancia, ni busca halagos. Eso está muy bonito. Claro, es precioso. Pero además también es esa manera del amor completo, del amor pleno. Porque en la medida que yo sea capaz de sentir amor, pues mis egos, mis soberbias, se desvanecen. A ver, Pablo dice que el amor no hace nada indebido. Hacia el otro. Ajá. A ver, ¿cómo es eso de que no hace nada indebido? Bueno, es que este tipo de amor va acompañado por la razón, que es más que un sentimiento o una emoción, ya que ella sí va a tomar en cuenta los sentimientos y la sensibilidad de los otros. Ah, ok. Los acuerdos, perdón, los sentimientos y la sensibilidad de los otros. Entonces, para que verdaderamente opere en mí el amor como un elemento importante, ¿debo de ser sensible y de tener un buen sentimiento? Sobre todo, de saber entender qué es lo que está sintiendo el otro y qué es lo que al otro le puede lastimar de una actitud tuya. Sí, sí, sí, sí, ya entiendo. El amor no busca lo suyo. Así es. Quien siente amor divino a través de lo humano desea hacer las cosas de una manera en que todos resulten con un beneficio. ¿Cómo es esto del beneficio? Pues el beneficio es para todos. El beneficio es que todos estemos en armonía y en amor constante en el momento que estemos juntos. Ok. Y bueno, ¿cómo es esa parte? A ver, platícanos. La parte de que no... Del beneficio, sí. Pues es que el beneficio incluye todo, yo creo. El crecimiento personal, el crecimiento profesional, el crecimiento espiritual, el crecimiento económico también. Cuando estamos, ya sea en pareja, en familia, en una relación de amistad o en una sociedad, con amigos, conocidos, compañeros o en un trabajo, el que nosotros sepamos trabajar y sumar los esfuerzos de todos para lograr crecer conjuntamente, sin ego, sin vanaglorias, sin sentimientos de competencias insanas. Y la competencia insana me refiero a que yo quiera hacer más que tú por la mala, ¿no? O que esté siempre midiendo. Si yo sé más que tú, si sabes menos que yo, si no puedes, y en qué momento te puedo atacar si veo una debilidad tuya. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que lo más sencillo y lo más práctico para cada uno de nosotros es precisamente manejarnos en ese amor, manejarnos en esa humildad y en esa tranquilidad y en esa paz. Y como decíamos al principio de este programa, si hay algo alrededor de tu vida que no te trae paz, pues entonces no es para ti. ¿Por qué? Porque la paz es como el indicador es como el punto que te dice que vas por el camino correcto. Así es. Precisamente en el momento que vivimos en armonía y en paz, en el entorno donde nos desenvolvemos, quiere decir que estamos en el lugar correcto y que estamos haciendo lo correcto. Sí, precisamente el amor no se irrita. Las diversas situaciones no causarán ira, ni disgusto, ni impaciencia a aquellos cuyo amor es auténtico. Tampoco se llenarán de resentimiento ni se enojarán fácilmente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay en el camino quien le encanta estar viviendo en conflicto. Así es. Quien le encanta estarte generando problemas y quien le encanta estarte molestando. ¿Qué pasa con esa persona? Hay dos alternativas. O quiere llamar tu atención de alguna manera, o definitivamente el egoísmo es el que lo mueve. Yo siempre he valorado que ese tipo de personas son las que carecen de amor, pero no porque no tengan quien las ame, sino porque ellos mismos son quienes no se saben amar, no se saben aceptar, y por lo tanto, como no saben lo que es el amor, pues no lo pueden dar y mucho menos recibirlo. Sí, precisamente el amor no guarda rencor. Intenta comprender de la mejor manera posible el comportamiento de los otros. Claro. A ver. ¿Cómo voy a poder comprender el comportamiento de los otros? ¿Cómo voy a poder comprender el comportamiento de, pues, de todos los que me rodean si a veces no me puedo comprender a mí mismo? Precisamente teniendo esta benevolencia, esta benignidad que marca el amor. ¿Y cómo es eso? Sin juzgar, sin emitir juicios de valor a las acciones de los otros. Simplemente conocer, observarlas y valorarlas desde el punto de evolución que cada uno de nosotros tenemos. Bien. También sabemos que el amor no se goza de la injusticia, sino que el amor procura ayudar al prójimo, tanto a amigos como a enemigos, y se goza de la verdad. Así es. ¿Cómo es eso de que se goza de la verdad? Siendo honestos y sinceros. En la medida que nosotros estemos en una relación donde tengamos que mentirle a la otra persona para justificar nuestras acciones por sus juicios que emita sobre nosotros, o que nosotros sentamos la necesidad de mentir para estar con alguna persona o para tratar de manipular o sentirnos manipulados por el otro y que veamos que nos miente, yo creo que ya no es un amor sano. Claro, el amor se goza de la verdad. Sí. Y es precisamente donde, a través de que el amor se goza de la verdad, ¿sí? Porque es honesto, porque es limpio, porque es puro, porque goza precisamente de esa integridad. Así es. Es también justo y bondadoso. Y ahora, para hablar un poquito de lo que es precisamente justo y bondadoso, vamos a escuchar una canción. Así es. Bueno, el día de hoy, en el género de la trova, la balada y la música en español, trajimos a un cantautor mexicano, orgullosamente mexicano, cuyo nombre es Óscar Chávez. Los vamos a dejar con dos canciones muy representativas de él y posteriormente vamos a platicar un poco de su vida. Estas son Amor y Macondo. No se vayan, amigos, aquí seguimos en El Amor y Tu Despertar. Cuando tú sientas amor, verás color rosa los colores, habrá

mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Okay, se animaron, despertaron, ¿les gustó? Bueno, a nosotros nos fascina Oscar Chávez y bueno, ¿qué les podemos comentar? Es un gran señor, un señorón de la música mexicana contemporánea, diríamos nosotros, que nace en la Ciudad de México el 30 de marzo de 1935. Él es cantante, actor y compositor. Estudió teatro en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Academia de Teatro del maestro Sequizano y en el Teatro de la Universidad, obviamente la UNAM. Como actor, pues ha sido dirigido por Héctor Mendoza, Ana Socolo, Luis Alcoriza, Juan Gurrola, Juan Ibáñez, etc. Una de sus actuaciones muy recordadas es la de la película de Los Caifanes en 1966. Ahí él ganó dos premios cinematográficos, La Diosa de Plata y El Heraldo, que en aquella época pues eran premios muy reconocidos. Siguen siendo, pero antes pues eran como que más difíciles de obtener y eran más solicitados, ya podemos llamarlo así. Ha aparecido en varias telenovelas y ya ha dirigido algunas piezas teatrales, entre otras, Un Hogar Sólido y Ventura Allende de Elena Garro y Coloquio Nocturno de Durman. Como actor y director, participa en la grabación de más de 280 programas de radio teatro para Radio Universidad de la UNAM. Sus discos incluyen más de 20 títulos, entre los que se encuentran tres de la serie Voz Viva de México, en que recita poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, Gilberto Owen y Amado Nervo. Bueno, también ha hecho Cuento de Navidad, Farsa Teatral de Emilio Carballido. Ha participado en documentales de la historia de México como narrador. Sin embargo, la actividad que más le ha dado presencia ante el público es la de cantante, a la cual pertenecen la mayoría de sus discos y por lo que es conocido internacionalmente. Sus presentaciones incluyen recitales en el Festival de la OTI, el Poliforum Cultural Siqueiros y el Palacio de Bellas Artes, obviamente, el Festival de la Canción de Protesta, Festival de Varadero y el Palacio de Bellas Artes de Cuba, la Plaza de Colón de Madrid, España, etc. Es difícil que nosotros podamos definir cuál es el arte de Oscar Chávez o el género al que pertenece. No es que haya que decir entre la actuación o la dirección, la poesía, la composición o el arreglo musical. Eso resultaría muy sencillo. Es difícil, en cambio, porque en él todas estas actividades pues se generan en parte de una fuente que hoy nos parece extraña, el oficio y la dedicación paciente a todos los aspectos de cada actividad, la dirección de una obra de teatro. Por ejemplo, no está escrita para él en un dialecto distinto del de la actuación. Componer una canción o hacer un arreglo musical de otra a la que no pertenecen dos clases distintas de esta actividad. Realmente para nosotros Oscar Chávez es un artista muy completo, es un artista que ha grabado en todos los géneros musicales, ha sido capaz también de darle formato y presencia a problemas políticos a través de la música y situaciones actuales y bueno, que han sido marcadas a lo largo de su vida. Suele decirse que el oficio y el talento se dan en grandes cantidades, pero siempre separados. Raramente la disciplina sobrevive al talento, y pocas veces el talento aparece en medio de lo que se aprende en los salones de clase o en los desvelos de los investigadores. Mientras más esté uno convencido de estas afirmaciones, más sorprendente nos parece Óscar Chávez, porque él no ha abandonado el rigor del nombre, de forjarse su carrera a base de esfuerzo y dinamismo. Y esto lo decimos porque vale tanto decir que cualquier cosa que emprende, la emprende desde todas las posturas posibles. Actor, cuando es director y viceversa. La de compositor cuando solo canta y al revés. La de poeta cuando recita y al revés. Hay en ello un arte, un oficio y de alguna manera esa humildad paciente y artesana que solo se le da a los grandes. Por eso para nosotros Óscar Chávez es una persona a la que admiramos por su profesionalismo, entrega y sobre todo esa sensibilidad y sencillez para integrarse a los problemas sociales y para expresarlos y que todos los demás tengamos la dicha de escuchar. Y esto también, amigos, forma parte del amor, porque es el amor a su pueblo, es el amor a sus raíces, es el amor a su gente y es el amor al arte. ¿Estás de acuerdo conmigo, Jorge? Por supuesto. Y continuando precisamente con lo que es el amor y las expresiones de amor en todas las facetas de la existencia humana, encontramos que Óscar Chávez en especial ama a su pueblo, ama a su nación. Así es. Ama a su gente de una forma muy sui generis. Óscar Chávez es un hombre verdaderamente talentoso, es un hombre con el que puedes platicar, conversar, escucharle y sentir que él ama de una forma específica. Así es. Y yo creo que ahí tenemos varios ejemplos de que cuando se quiere, se puede. Uh-huh. Cuando se estudia, se logra. Cuando se ama lo que se quiere, la profesión que se tiene, se logra llegar a donde uno quiere. Y bueno, precisamente reflexionando a través del tema del día de hoy, cuando hablamos de que el amor todo lo sufre, a lo que se refiere este sufrimiento precisamente es a la tolerancia que debe de imperar en nosotros de manera permanente. Así es, y él es una persona bastante tolerante. Otra parte también es que el amor todo lo cree. Así es. ¿Qué es esto de que todo lo cree? Tienes que especificarlo muy bien porque a veces las chicas, cuando nos enamoramos, todo le creemos a los novios y luego por eso terminan las historias en tragedia. ¿Se acuerdan que desde el primer programa que tuvimos, alguien nos preguntaba que uno como hombre, ¿qué es lo que debe de aconsejar? Bueno, regreso al mismo consejo que di desde ese día, es que verdaderamente la mujer con la que estés debe ser una extensión de ti mismo. Por lo tanto, la vas a amar, la vas a honrar, uh-huh, la vas a cuidar y la vas a magnificar como a ti te gustaría que hiciera. Ser amado. Claro, así de fácil. Y nosotras por nuestra parte debemos de corresponder a ese tipo de amor. Sí, y recordemos que el hombre se guía por lo que ve, la chica se guía por lo que escucha de manera general. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, ustedes chicas sobre todo, en qué es lo que escuchan del que quiere ser su pareja. Recuerden que de alguna manera siempre el hombre va a querer ser muy verbal, literalmente hablando, uh-huh, en que la chica escuche lo que quiera escuchar. Entonces, cuando veamos ese tipo de actitud en un varón, bueno, pensemos y dudemos de su actitud. Así es, porque yo creo que dicen más los actos que las palabras. Y no es una frase barata ni es una frase comercial. Yo creo que esto tiene que ver con la congruencia y la coherencia que debemos de buscar y de observar en la gente que nos rodea. Pero bueno, si ustedes quieren escuchar esos programas, pueden buscarlos a través de las siguientes páginas. Sí, tenemos nuestras páginas, Amazona, www.amazona.mex.tl. Tenemos ya un blog que se llama amazona2012.blogspot.com. En este pueden encontrar nuestros tres programas que tenemos a lo largo de la semana: Zona de Amor, El Amor y Tu Despertar y Despertar Espiritual 2012. Aparte de artículos, información y todo lo relacionado al desarrollo espiritual en amor. Pero bien, continuemos en nuestras reflexiones del día de hoy. Cuando nos referimos a que el amor todo lo cree, se refiere a que esa voluntad le revela al hombre lo que acepta y obedece con gratitud. Fíjense qué bonito. Esa parte de cómo lo revelo, cómo yo, Dios, desde ese aspecto, le digo al hombre qué es lo que debe de sentir a través así de esto. Así es. Y bueno, también todo lo espera. ¿Qué significa eso de que todo lo espera? Que posee la fe en el prójimo, volviéndose defensor de la causa ajena, aún frente a la oposición. El amor se basa en la confianza y esta confianza descansa finalmente en lo divino, finalmente en lo verdaderamente espiritual. No en lo así religioso, es, no en lo fanático, sino en la espiritualidad. Y bueno, para continuar esta tarde, vamos a escuchar de Ennio Morricone, Chimay y El Bueno, El Malo y El Feo. Gracias por estar con nosotros. Y en un momento continuamos. Tu radio online. online. Oh. Ok, amigos, pues ya estamos aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y bueno, ¿qué más les vamos a contar a nuestros amigos, Jorge? Porque están muy interesados en el tema, les está gustando mucho. Ellos dicen que es información muy interesante y que hay cosas que pues no conocían. Entonces, pues amigos, estamos aquí a sus órdenes. Estamos precisamente para servirles. Pueden escribirnos, pueden mandarnos sus comentarios y sobre todo qué tipo de información desean que manejemos para todos ustedes. Pues bien, el amor nunca deja de ser. Lo divino es amor, sus leyes están fundamentadas en amor, la divinidad es eterna e inmutable y no cambia. ¿Y qué creen? Lo más bonito de todo esto. El amor nunca muere. Así es, el amor es eterno, porque nosotros somos seres eternos y precisamente como estamos hechos de amor, pues también somos inmortales. Y precisamente el día de hoy, a través de esa inmortalidad del amor, ajá, vamos a comentarles que el amor es paciente. Sí, servicial, no es envidioso. No hace alarde, no se envanece. No procede con bajeza. No busca su propio interés. No se irrita. No tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra con la injusticia, sino más bien se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amigos, centrémonos en el amor. Así es. Y tratemos de reflexionar cada una de estas aseveraciones que nos describen el amor, ¿sí? La paciencia, ya habíamos hablado, que es la aceptación de los demás desde el punto de vista amoroso y comprensivo. Servicial, recordemos que a este mundo venimos a hacer servicio y a compartir con los demás, y eso lo hacemos desde el amor. Y precisamente, amigos, hermanos y todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de este programa en vivo, estamos aquí, nos pueden localizar en las páginas que ya conocen y también a través de Facebook en Despertar en Amor y En Twitter también somos Despertar en Amor @ Despertar en Amor. Así es. Y bueno, para finalizar el día de hoy, les pedimos que amen, pero que amen en serio, que amen con gusto, que amen sin egoísmos, que se vuelvan altruistas en el amor, que a quien esté con ustedes en esta noche, en esta tarde, le puedan decir un te amo verdaderamente desde el corazón y de esa manera, sentir ese amor en cada uno de nosotros. Así es. Y precisamente, bueno, le queremos mandar un saludo a una amiga muy querida que se llama Ana Elsa Riquelme. Ella es una persona que trabaja también en estas cuestiones del desarrollo humano, de la espiritualidad, y pronto estará aquí acompañándonos, porque precisamente nosotros estamos formando grupos y de trabajo y de compartir todo este tipo de enseñanzas desde diferentes puntos de vista para el crecimiento de cada uno de ustedes. Vamos a escuchar una canción de nuestro compositor que el día de hoy estamos retomando, una canción que a nosotros nos gusta mucho, queremos que la analicen y que la escuchen. Se llama Un tren sin pasajeros y habla precisamente, es una metáfora de qué somos cuando no tenemos amor. Y la última canción de Oscar Chávez, que se llama fuera del mundo. Esta canción precisamente forma parte de la musicalización de esa película tan famosa que reunió a muchos artistas mexicanos jóvenes de aquellos años, llamada Los Caifanes. Y después de esta pausa musical, regresamos para concluir nuestro tema. Gracias. Tu radio online. Soy el tren sin pasajeros que se pierde solo y triste por los montes del olvido. Pobre tren solo y perdido, quien lo viera tan bonito por las ferias del amor. Hoy que todas me dejaron, cuando pobre y nada valgo, y que la noche me cubrió. Ay, pobre tren que va dejando bajo el cielo un negro manto y un triste ay desgarrado. Soy el tren sin pasajeros que se pierde solo y triste por los montes del olvido. Pobre tren solo y perdido, quien lo viera tan bonito por las ferias del amor. Hoy que todas me dejaron, cuando pobre y nada valgo, y que la noche me cubrió. Ay, pobre tren que va dejando bajo el cielo un negro manto y un triste ay desgarrado. Tu radio online. Voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a llevarte fuera del mundo, fuera del mundo. Tú y yo, nosotros dos, ahora así, aquí, fuera del mundo, fuera del mundo. Fuera del mundo, fuera del mundo. parece, precisamente, cuánta gente o cuántos trenes sin pasajeros nos encontramos a lo largo de nuestra vida? Entonces, amigos, la idea es analizar nuestro actuar y nuestro caminar por el sendero del mundo y valorar quiénes somos y cuántos pasajeros van con nosotros. Esto trae una pequeña añoranza del tiempo en donde los trenes de pasajeros todavía circulaban por nuestro país. Y estoy hablando de los antiguos trenes, de esos trenes donde olía, ¿verdad?, a madera de, y de tantas cosas tan, tan bonitas. Pero yo espero que en un futuro próximo nuestro país se reincorpore a ese punto tan hermoso que son los trenes. Y algún día veamos otra vez circular trenes de alta velocidad, trenes que verdaderamente le traigan un nuevo camino a este hermoso y bello país. Claro, además recordemos que eran tiempos donde todavía éramos capaces de compartir y de dar, porque pues eran tiempos donde podíamos intercambiar información, y me refiero información de nuestra vida con la gente que se subía en cada una de las estaciones y platicábamos y hacíamos amigos. Pero bueno, ya parecemos como que un poquito añorantes y viejitos, ¿verdad? Pues sí, lo somos, porque recuerda que todavía había tranvías cuando nosotros nacimos y teníamos como 7-8 años. Ay, sí, qué cosas, Dios mío. Me siento como Chava Flores con mi México de mis recuerdos. Amigos, ha sido un placer, un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Nos sentimos muy a gusto. Les mandamos saludos a todas las personas que nos estuvieron escribiendo el día de hoy. Y les recordamos nuestro curso taller Amornízate. No es por nada, pero por favor váyanse inscribiendo porque el cupo es limitado y ya nos quedan pocos lugares. Y no queremos dejar a nadie fuera, lo que queremos es saber cuánta demanda tenemos y si hay necesidad de abrir fechas nuevas para irlo planeando. Los invitamos a que a través de Facebook en Despertar en Amor, Twitter Despertar en Amor, en el espacio de Lorna y en los espacios de Kitty Bracho conozcan la información y el cartel para que consulten las fechas y sobre todo los requisitos para inscribirse. Pero a mí me gustaría, Jorge, que antes de despedirnos de estas grandes personas que aquí están con nosotros esta tarde compartiendo, les dijeras, si vienen al curso taller, ¿qué se van a llevar? ¿Qué les vamos a dar? ¿De qué les va a servir? ¿Qué van a lograr hacer? Bueno, primero van a conocer las compatibilidades, tanto a nivel familiar, como a nivel pareja, como a nivel laboral. Van a tener la oportunidad de conocer cómo son otras personas a través de esa compatibilidad zodiacal y estar ubicados en que realmente puedan estar trabajando, puedan estar con una bonita relación o con una relación mucho muy mejorada en su familia. Entonces, es un curso que también tiene que ver con la cuestión humana en el sentido de podernos nivelar en base para con nosotros. Así es, y también vamos a empezar a hacer uso de nuestra propia energía, de nuestra propia frecuencia y de nuestra vibración más alta, que es el amor. Y con esta frecuencia y esta vibración vamos nosotros a construir elementos y herramientas que nos van a acompañar durante todo el año para atraer a nuestra vida el amor y la abundancia. Pero recordemos que desde nuestra filosofía de vida y desde nuestro punto de vista muy personal, para nosotros la abundancia tiene que ver con crecimiento personal, espiritual y desarrollo integral, más que abundancia económica. Para nosotros, si estamos bien en el espíritu, en la armonía y en la paz, lo económico y lo material se dan por añadidura. Estimados amigos, les agradecemos mucho su participación, mucho sus comentarios.